se tambalea, tambalea, tambalea. ¡Escándalo! Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Yo no quisiera que nuestro amor se termine así. No, no me explico por qué estás alejado de mí. A Dios le pido que ponte nos de su bendición. El adorarte y el quererte mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Y que comprendas que todo esto tiene una razón. Nuestro cariño es lo más grande en este mundo. Y que por pequeñeces jamás podrá terminar. Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Yo no quisiera que nuestro amor se termine así. No, no me explico por qué te has alejado de mí. A Dios le pido que por tu de su bendición. El adorarte y el quererte es mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Y que comprendas que todo esto tiene una razón. Nuestro cariño es lo más grande en este mundo. Y que por pequeñeces jamás podrá terminar. Se tambalea, tambalea, tambalea nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañémonos, hablemos francamente. Se tambalea, tambalea con el pega, pega, pegazo de Emilio Reina. Gracias, gracias, gracias por bailar con la música del Pega Pega Pegaso. Toda su música, todas sus canciones, los temas que ustedes más solicitan a través de las estaciones de radio. Gracias por apoyar la música del Pega Pega Pegaso. Aquí continuamos con otra de las románticas favoritas. Esta se llama